52 Hz Base. Si quieren frontear, gata, tengo un montón. Pato, tengo un montón. Palo, tengo un montón. La saqué del parque con un home run. Sello está cabrón, sello está cabrón. Si quieren frontear, gata, tengo un montón. Pato, tengo un montón. Palo, tengo un montón. La saqué del parque con un home run. Sello está cabrón, sello está cabrón. Pero sabe que no, que no tiene mi flow. Me pongo del show, mami, a mi nota. Este campeón, caballo ganando, ya no sé lo que la derrota. Pero son caras la moña violeta. I'm gonna tell you.